Cuando la palabra y el cuento abren su abanico expresivo y se conjuga con los herbores del jazz, el terreno que pisamos no deja de ser espinoso, o quizá mejor, poblado de seductoras sorpresas. El deseo, punzante flechazo de Eros, se apropia del verbo alucinado, de las ideas del cuerpo, de las preguntas sobre el sexo, y deja en el papel y en el corazón una tinta existencial rebosante, embriagante. Sonido, palabra, Eros y jazz, simbiosis vital que nos alerta de los personajes de la cultura que enmascaran su mentira, su odio al mundo. En nuestra cita musical escucharemos a la saxofonista Sandra Weckert con la obra Way Out It, y en los pasajes eróticos, selección de relatos de la joven escritora Claudia Apablaza. tú, yo. Siempre pienso que las personas gramaticales son un grandísimo problema. Cuando el otro me interpela con un tú, como del tipo, ¿es que tú amas a Julián? Por ejemplo, como me dijo el otro día Cristina, mi hermana, entro en crisis. El yo, el tú, el él, el nosotros, etcétera, me instalan en un espacio infinito del cual no puedo escapar en el momento en que un otro aparece frente a mí. Cristina me preguntó si es que yo amaba a Julián, a propósito de que le conté que este me había propuesto matrimonio. Ahí se armó el clásico lío de cuando tengo que pensar o relatar algo. Julián, es decir, él, llegó a mi casa un sábado por la noche. Venía ebrio, pasado a trago, a cigarrillo y bastante sudado. Lo hago pasar, lo beso y cuando lo hago, me pregunto si es que lo estoy haciendo porque yo pienso o si es porque él así me lo ha exigido. Sube, es decir, subimos las escaleras, pero en realidad no sé si él sube por su parte y yo por la mía, le digo a Cristina. Luego estamos sentados en el sillón. Estamos sentados, o bueno, él estaba en ese lado del sillón y yo acá. Pasado un rato, en un acto de impulsividad, después de habernos estado besando, me pidió matrimonio. Besándonos, besándome él a mí, o yo a él, o quizás realmente besándonos si es que hubiese un observador, o aunque realmente, si es que no lo hay, igual puede ser besándonos, porque puede ser que el nosotros estemos besando es independiente de si hay un observador o no, sino que también podría tener que ver con el sentir que estamos y somos uno tan solo y no dos en el momento en que ejecutamos el acto de besarnos. Bueno, el problema central, le digo a Cristina, es cuando Julián me dice, Mariana, ¿te quieres casar conmigo? Ahí se inauguró el gran problema. Le devolví la pregunta diciéndole si es que acaso él quería casarse conmigo, que me hacía esa pregunta. Me quedé mirando y me dijo que realmente él quería casarse conmigo, que le gustaría que nosotros fuésemos un matrimonio de un nosotros o de un yo más en tú. Ahí comencé a preguntarme si es que él me lo pedía porque yo se lo exigí cuando llevábamos alrededor de 2 años o si es que lo hacía porque él lo quería realmente. Y más que eso, ahora me pregunto si yo quisiera casarme con él o si es tan solo porque me dio lástima verlo así, tan ebrio, tan viejo y sin posibilidades de casarse con otra. Julián nunca debería haberme planteado esa pregunta, como otras que me hacen y tengo que enunciar mi preciso deseo. Ahora le digo a Cristina, tú has complicado aún más la situación, pero la verdad es que no ha sido tú la que lo ha complicado, sino yo, porque te he contado lo que me dijo él. Entonces, el tema ahora es que si tú me haces la pregunta, le digo a Cristina, tengo que pensar nuevamente si es que yo quiero o no casarme con él, o si es que tú, con esa cara que me pones, siempre que yo te hablo de Julián, me incitas a decir que no lo amo y que menos aún quiero casarme con él. Por ahora, la negación que le hice a Cristina ante su pregunta respondió por un instante el tema de si amo yo a Julián, si es que quiero casarme con él. Quizás yo prefiero no pensar más en esto, ni menos aún verlo a él. Aunque tal vez, si tú llegas, estas ganas que no tengo van a desaparecer y lo único que voy a querer es estar contigo o al lado tuyo. Me encierro. Mi pieza me espera, ahí por fin refugiada sin un otro, a pesar de que sé que el otro está sin que yo lo vea. Malditas personas gramaticales. Relatos de jóvenes escritores del mundo presentes en Yaceros. Hoy con Claudia Apablaza. para una niña de 8 años. Una niña de 8 años camina descalza sobre el vidrio molido que su padre ha depositado bajo sus pies. Ella está aprendiendo a dar sus primeros pasos y no debe equivocarse en las posturas. Sangra pero no llora, no debe hacerlo. A diferencia de ellas, los hombres aprenden a caminar sobre pasto mojado, sobre tierra húmeda. Así es esta tribu, diferente a la nuestra. Los hombres son violentos con las hembras y las someten a toda clase de maltratos. Ellos amarran a sus mujeres con cadenas a la pata de una silla cuando salen por algunos días y no quieren que ellas les sean infieles, ni de pensamiento, ni de palabra, ni de omisión. Ellos llevan el pelo largo. Ellas van rapadas al cero y perdieron con eso la fuerza que heredaron al nacer. En las noches se reúnen alrededor de una hoguera y desnudas bailan sobre el vidrio molido que les enseñó a caminar. Ellos escogen a cualquiera, la tocan, la besan, la llevan a su dormitorio y le piden que les baile una danza milenaria. La niña aún no sabe lo peor que le espera, pero se enterará cuando su padre la penetre a los 8 años. Es ahí cuando él le cuenta que además de esa primera vez, cada mujer debe hacer el amor una vez al año con su padre hasta que uno de los dos muera. Si ésta se niega, debe ser matada por su madre. Ella hoy cumple los 8 años y ya se enteró de lo que sucederá con ella y su padre. Su madre rompió el secreto de confesión y se lo confesó la noche anterior, pero además ella lo había estado soñando durante las últimas semanas. Su madre no vivió la experiencia de la penetración paterna. Él murió cuando ella tenía 7 años. ¿Por qué lloras, mamá? Por algo que no conozco. ¿Por qué lloras? Porque mañana tendrás que hacer el amor con tu padre. Tranquila. Lo soñé hace algunos días, no dolía, solo me hacía cariño, yo reía, él me gustaba. Te penetrará, lo sé. Lo soñé hace algunos días, él estaba desnudo y un vello grueso cubría su cuerpo. Yo reía y él me gustaba. No llores, mamá. Huyamos, hija, huyamos a un pueblo vecino. Silencio, mamá. Papá podría estar escuchándonos y yo me quedaré aquí y cumpliré mi deber de hija, de mujer de esta tribu. El momento de la niña ha llegado. Su padre la llama al dormitorio. Ella no se niega, no se esconde entre los árboles como le recomendó mamá. Se ha preparado para esta tarde. Ha bordado durante toda la noche un calzón que dice con letras grandes y rojas, papá. Mamá le dijo que huyeran juntas y que no volvieran a ese desierto, a esa violencia, a esa casta animal. Ella se negó, indicándole que no debían faltar el respeto a papá, el respeto a la tribu que las había cobijado tantos años. No lo haré, mamá. Yo debo mi vida a mis iguales. La niña entra y el padre le cubre los ojos con una cinta negra. Ella está en silencio y esboza una sonrisa que delata su deseo. Ahora él la desnuda lentamente. Ella se sonroja y nuevamente delata su deseo. Comienza por la parte superior. La madre está en el umbral del dormitorio. Observa de reojo la escena y sus ojos se llenan de una pasta que es una mezcla de llanto, dolor y envidia de no haber sido así penetrada. El padre termina de desnudar a la niña de 8 años. La madre sigue en su llanto. Él palpa sus pequeños senos. La niña juega a sentir placer. El padre toma su mano y la besa. Ella siente que hormiguitas recorren su cuerpo, que una mariposa se ha posado sobre su nuca. El padre ahora pasa la pequeña manito para hacerle sentir la transpiración que se pega entre sus vellos y su pecho. La niña cambia su semblante y vuelve al origen de las muecas. Ahora sí quiere llorar, ahora quiere mamá. No reconoce esas palpitaciones, eso no es lo que había soñado. Mamá la observa y descubre ese dolor. El padre le besa los pechos, desplaza sus manos con ternura, ahora hacia la parte inferior de su cuerpo. Saca con extremo cuidado los calzones que ella bordó. Están mojados. El padre mira su nombre inscrito ahí y ríe. Lo besa, vuelve a mirar y ríe. Ahora termina de desnudarla y con dos dedos palpa su vulva. Descubre que ahí hay algunos vellos. Son como pelusa de una niña de tan solo 8 años. Su madre no deja de mirar, llora y envidia. La niña se ha arrepentido de no huir la noche anterior y dejar esa raza en que los sueños no son más que mentiras. La niña recuerda que su madre le contó que habían pueblos en que eso no se practicaba. El padre ha comenzado a desnudarse. La niña de 8 años solo lo siente, no ve nada. La niña tiembla y ha comenzado a llorar. Él termina de desnudarse. Toma su mano y la deposita en su miembro. Ella palpa esa dureza y la aborrece. La niña lanza un grito mezclado de llanto y horror. La niña dice que no, que quiere ir con mamá, que ella no soñó eso y que no quiere ser penetrada. Mamá suspira de alivio. Mamá entra al dormitorio, la abraza, la besa y la protege. El padre se viste, mira a mamá y con un gesto de macho humillado les dice que salgan del dormitorio. Ellas corren por el bosque ahora, ellas huyen. Se pierden entre los árboles, entre los sonidos de los pájaros que las cobija. Llegan al lugar indicado. La madre descubre el rostro de la niña, se miran, la acuesta en una piedra para que descanse. La niña la mira y le agradece por haberla salvado y ahora ríen, ríen juntas, ambas son salvadas. Y la niña le dice que serán felices en otro lugar, que aprenderán nuevos símbolos, nuevas combinaciones, nuevas posturas con los pies, que aprenderán otros bailes, que usarán el pelo largo, suelto hasta la cintura. La madre la mira, la abraza y la besa en los labios. Toma su cuello blanco, pequeño, frágil, y lentamente lo acaricia, lo besa y le pide perdón. Lentamente lo aprisiona, ahora con fuerza, con ambas manos lo tuerce, lo tira hacia atrás, hasta que golpea su cabeza en la piedra que sostenía su cuerpo. Ya es de noche. La toma en sus brazos y la deja tirada en la hierba seca. Ella no cumplió lo que tenía designado. Ella no merece ser enterrada. Esa noche, la muerte de la niña se celebra con cantos, bailes, animales muertos y algunos vasos de vino. Jóvenes escritores del mundo en Yaceros, hoy con Claudia Apablaza. Thank you. Baile 1. Estoy en casa, mi madre me mira asustada, me mira con horror. La piscola está tibia. Pido un hielo, estoy ahogándome. El bar está lleno de humo y casi no respiro. Transpiro más de la cuenta, siento miedo. Un tipo me mira y pienso que me mira a los pechos. Debo gustarle. Está a mi espalda, sería bueno. Hace meses que no me acuesto con alguien. Staring at the Sea, The Cure. Suena potente, quiero ir a bailar. El tipo de la barra también me mira a los pechos, también es atractivo. Uno que acaba de entrar también, son todos bellos, atractivos. A cualquiera me los llevaría a la cama, transpiro. Todos me miran, tal vez voy a desmayarme, pero no, iré a bailar, bailo. Me saco la ropa en el escenario, me voy todos a la cama. Mi madre me mira, me tira el pelo, me pide que deje de acostarme todas las noches con el jardinero. Estamos escuchando Jazzeros, la esencia del jazz y la palabra erótica. Baile 2. Ella es Silvana, alta, rubia, pelo corto, piernas delgadas. Está en una clínica psiquiátrica. En su último viaje, casi vendió su departamento. Fuma un cigarrillo, otro mientras imagina cómo escapar de ahí. Otro cigarrillo y sus manos tiemblan. Se irá. Nunca tuvo una madre y su padre le contrataba cada semana una sirviente distinta. El tipo de la ambulancia es el elegido. El tipo aparece, trae a un enfermo grave y pasa junto a ella. Lo sigue. Nadie nota que conversan. Te espero a las 4 de la mañana en punto. Me las arreglo con los enfermeros y la operadora telefónica. Serás libre nuevamente, Silvana. A las 3:50 suena el teléfono de la clínica. Es el chofer. Urgente. Una ambulancia, grita la operadora. Los enfermeros corren. Suben al auto y ahí van a toda velocidad, con la baliza girando, las luces, el sonido. Y atrás, mirando por la pequeña ventanilla, va Silvana. Más rápido, dale más rápido, le grita el chofer. Y dan vueltas por toda la ciudad enfurecidos. Y ella gritando de placer, de volver a estar en las calles, mirar la ciudad que da vueltas, de imaginar que nunca más se detendrá. Dale, dale más rápido, vuelve a gritar. Hasta acá llegas, pequeña, hasta acá te podemos dejar. Aquí tienes algo de dinero, corre, nunca te olvidaremos. Silvana se baja, ni los mira, desaparece corriendo por un callejón. Se sube a un taxi, luego a un autobús. Un hombre la lleva en auto hasta el puerto. Va a tomar un barco hacia Europa. Gracias, muchas gracias, le dice al taxista. Camina. Siente unos pasos que la siguen. Luego unas manos que la agarran, la dopan y nuevamente le amarran la pata a la cama. Jóvenes escritores del mundo en Yaceros. Estos son los relatos de Claudia Apablaza. Baile 3. Él entra al baño, se dará un baño de tina. Las señales pueden ser muchas, las boletas son las más certeras. Hoy llegó 10 minutos más tarde de lo común, ayer 5. Los boletos de las micros que tenía en su bolsillo son más de los que él usa para llegar a su trabajo. De Aralazábal a Salvador con Providencia, 1. De Salvador con Providencia a Aralazábal, otro. Sin embargo, hay 3 que fijan la fecha de hoy. 1, 7 minutos después de la hora en que sale de la casa. Es la hora en que seguro tomó la micro. El libro lo dejó sobre la cama antes de meterse a la tina. Seguro iba solo porque el boleto de la mañana lo puso en la página 45 del libro. Anoche iba en la 38. Exactamente el número de hojas que uno puede alcanzar a leer en 15 minutos de recorrido en micro. Por lo tanto, supongo que en la mañana iba en micro y solo. Durante el día lo llamé a la oficina y lo encontré. Primero en la mañana, luego en la tarde. A la hora en que sale de almuerzo llamé a su oficina. No me contestó nadie. Volví a llamar una hora después y me contestó él. No había pedido permiso para salir a hacer ningún tipo de trámite dudoso. Me quedé en silencio y corté. Estuvo conectado del chat hasta que le perdí la pista. A las 4:15 minutos se desconectó. Lo llamé a su oficina y no me contestó nadie. Ahí se produjo algo. No me atreví a marcar su celular. Tal vez estaría en reunión. Podría llamar a Patricia, la secretaria, y preguntarle. Amor, ¿te sucede algo? ¿Qué haces con mis boletas? No te preocupes, no es nada. Solo sumaba y restaba. Baile 4. Estás desnuda y no puedo dejar de mirarte. Estás diciendo que en Buenos Aires dejaste a un tipo enamorado, un tal Matías. Y debo dejar que lo digas. Debo dejar que vayas alcanzando lo que quieras decir. Estás completamente desnuda y no puedo evitarlo. Estoy lejos de ti. Estoy mirándote desde una silla y no entiendo tus sueños. No, Mariana, yo seré otra. Yo seré una mujer desde mañana, me dices. No jugaré a enamorar a los que no saben olvidar. Dejo que la música entre en el dormitorio. Algo nos avisa que serán días calurosos. Estás con fiebre y debo estar a tu lado. Mariana, hubo noches en que fue peor, pero nadie lo supo. ¿Qué no se supo, mi niña? Que estaríamos así, ¿cómo? Arañados completos y desnudos días enteros. A veces no quisiera escucharte, mi niña. A veces quisiera hacerme la tonta, la demente. Matías se llamaba y estaba solo el día desnudo. No salía de su casa. Le temía a los automóviles y a la gente común y corriente. Le temía a los más poderosos. El sonido de tu voz me perturba, mi niña. Hija de ricos, acomodada, perversa, pequeña. Nadie te enseñó los buenos modales. Somos y fuimos uno, Mariana. Degustamos sabores que tengo en mi memoria. No salimos de su dormitorio. Casi muero petrificada. Casi olvido el canto de los pájaros por acariciar a Matías, a ese Matías que me invitó a vivir a su casa. Está bien, pequeña. Está bien que te gusten los cuentos de hadas. No son cuentos de hadas. Pásame un algodón con agua por mis labios. Sí, pequeña. Nadie supo que ahí estábamos desnudos todo el día, esperando que algo sucediera. ¿Cómo qué? Como que el timbre sonara, por último. ¿Para qué? Para salir de esa temperatura, para que su piel bajara. ¿Cuándo sucedió? Tiene su importancia, no lo creo. No lo preguntes entonces, Mariana. El algodón en mis labios, por favor. Sí, ¿por qué no te bañas, mi niña? Tal vez baja tu temperatura. Puedo pasar la esponja de cream por tu espalda. Es que no quiero olvidarlo. Él lo dejó todo ahí. Déjame que te acaricie la espalda con la esponja de cream. No voy a bañarme. Quiero que dejes ahí mi temperatura. Ok, mi niña. Déjame tocarte entonces. Ok, Mariana. Eso sí. Ven, acércate. Más cerca. Gracias, gracias, Mariana, por tu agua. Thank you. Baile 5. Vino él e intentó matarme. Yo corrí y tomé una mesa a modo de armadura. Protegí mi espalda, solo tuve miedo de ser penetrada por ahí. Corrí, alcanzaron unas balas. Una, pan, dos, no, ayuda, no quiero morir. Él venía atrás de mí, no sé cuál es mi delito. Sé que cometí uno muy grave. Para que me sigan e intenten darme muerte, debe ser gravísimo. ¿Cuál habrá sido el delito? Me pregunto, ¿cuál? Díganmelo, hábleme de él. ¿Cuál es? ¡Ah, auxilio! Estoy ahora encerrada en una habitación de la calle Lexington y 86. Estoy porque él me vino a dejar acá. Es un bello hotel. No te hará falta nada. Haz lo que gustes, cariño. Estás ya en Lexington y 86. Es grato, ¿cierto? Pero no podrás salir. Auxilio. Estoy aburrida de vivir, de las máscaras que se pusieron antes de salir al escenario. Estoy con las manos atadas a una silla. Él no vendrá por mí esta noche. Se quedará junto a otra, tocando sus senos, su vientre abultado. No. ¿Quién anda ahí? ¿Quién es usted? Escucho una risa. Ja, ja. Salga de mi habitación. Salga de inmediato. No me mire así. ¿Qué hace? Salga de aquí. ¿Qué hace? Demonios, demonios, salgan. Este es mi delito. Sal de aquí. No, no. No fue intencional. Yo soy Claudia. No me confundan con otro personaje. Déjenme personaje del demonio. Hoy no quiero escribir. No quiero imaginar. Déjenme, quisiera dormir. Hoy no quiero escribir nada. Escritores del mundo en Yaceros. Estos son los relatos de Claudia Apablaza. We'll be right back.